43 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos acompañándote en esto que es el Dial de la Mañana hasta las 12 del mediodía. Bueno, y seguimos también con propuestas, como siempre te comentábamos, para compartir, para que también apuntes y vayas, ¿por qué no? Ya habíamos hecho justamente una entrevista sobre esto y está copado recordarlo y recordarle a la audiencia, ¿no? Justamente porque está, como te digo, muy, muy copada la propuesta, cómo se va desarrollando. Es un formato teatral alternativo también, ¿no? Eso también en su momento cuando lo charlamos con el director, justamente con Gustavo Rodríguez, nos había llamado también eso la atención, ¿no? Sí, más íntimo, ¿no? Más cerca ahí de la interacción entre lo que es el público y los actores. Totalmente. Bueno, estamos haciendo referencia al ciclo Déjame que te cuente, que se va a estar desarrollando justamente los jueves 5 y 12 de octubre. Esto es en Rock Life Bar, y en este caso es con la obra Rafael y alrededores de Leonel Giacometto, así que lo va a comentar, lo vamos a charlar con uno de sus actores, ¿sí? Que ya está en comunicación con nosotros, que es Juan Mualo. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo, Gaby Torres, Eri López, equipo, te saludamos. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto, ¿no? Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Juan, comentanos en este caso sobre esta obra, ¿no? Sobre Rafael y alrededores, ¿de qué se trata este espectáculo? Ahí lo decía yo, ¿no? En la intro, que bueno, forma parte de este ciclo Déjame que te cuente, ¿no? Exacto, sí, Rafael y alrededores es una de las tres obras que hoy están en funcionamiento dentro del ciclo de teatro Déjame que te cuente. Fue la segunda en ponerse en marcha, porque esto comenzó, Gustavo, con las hermanas Vengadores antes de la pandemia. Y bueno, nosotros empezamos con los primeros ensayos y bueno, pasó la pandemia y eso nos hizo que esta historia estrenáramos en el 2021. Así que ya el 2021 y 2022 estuvimos haciendo funciones y bueno, ahora, como decías, volvemos a estar este jueves mañana y el otro jueves 12 en Rock and Life. La historia... como todas las del ciclo, por supuesto, tiene tres personajes, que son Rafael, Andrés y Ernestina, que bueno, que con el desarrollo de la historia, por supuesto, empezarán a hilar más fino en la relación entre ellos y cómo la historia está interconectada. Pero habla un poco de la amistad, del desamor y mucho de la falta de comunicación. En este caso, en el vínculo que tienen estas tres personas, que por supuesto no voy a desarrollar mucho para no quemar la historia. No spoilea, que hay que ir a verla. Claro, totalmente. Además, como ustedes comentaron con el formato, que también es una de las cosas que está bueno, también uno, según en qué mesa se sentó, también es cómo va recibiendo la historia, porque por ahí te tocó primero escuchar la versión de uno de los personajes y suponés una cosa y después cuando escuchás al otro decías, no, por ahí no iba tanto por acá la cosa. O sea que mismo según en qué mesa me senté, uno va recibiendo la historia en distintas formas y por ahí le puede caer hasta distinto, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, eso, Juan, es lo que hablábamos también con Gustavo, como para resaltar y recordarle esto a la audiencia, ¿no? También la dinámica misma del espectáculo, donde se va desarrollando, es también un desafío tanto mi imagino para ustedes en este caso como actores, con las actrices también, y bueno, también esto que decís vos, ¿no? Para el público, que es cierto, por ahí depende de dónde uno esté posicionado en la mesa, qué sé yo, vas percibiendo la historia quizás de otra manera, y lo charlábamos mismo con Gustavo, que por ahí, ¿no? Se va haciendo como los comentarios, che, ¿qué te pareció? A mí me pareció esto, me pareció lo otro, y eso está copado también. Sí, totalmente, porque inclusive cuando se va, qué sé yo, uno de los primeros personajes, hay como un cierto intervalo ahí donde uno con los mismos integrantes de la mesa puede empezar, ¿no?, a comentar historias o qué le fue pareciendo. Y sí, yo creo que el formato, este formato íntimo y distinto es muy rico y nada, y genera un entretenimiento que está muy bueno. Nosotros, si bien había estrenado una historia antes, yo como actor, digamos, cuando arrancamos dijimos, bueno, vamos a ver qué sale, a ver qué pasa. Y si bien siempre pasan cosas distintas, la verdad que nos llevamos una sorpresa muy buena para bien y muy positiva de que el público siempre está recontra entretenido, más allá de que a veces pasa que, no sé, que una mesa puede estar súper calma y está atento a lo que te dicen y por ahí pueden intervenir poco o nada a la historia, a la ida y vuelta que se está generando. Y hay otras mesas que por ahí fuiste a la... ya recibieron una versión de la historia y cuando pasa otro personaje ya está... sienten cariño, bronca, enojo y hasta te pueden poner a prueba. Entonces, para uno como desafío actoral, ni hablar que estás constantemente ejercitando, y si bien uno está en un personaje y tiene una línea de su historia, de lo que intenta transmitir, Tiene mucha mucha dinámica y creo que es una de las cosas más ricas que tiene esta propuesta. Sí, tal cual, sí, porque aparte eso es lo interesante, ¿no? Al ser tan cercano a lo que es la parte de los actores con el público, es que hasta puede surgir esto de la improvisación, ¿no? Como vos decís, por ahí interviene el público o se hace un comentario, por ahí vos como actor lo tomás, lo comentás y lo transformás como parte de la historia también, y eso también se va mucho en lo que es la dinámica entre ustedes, así como actores, digamos. Tal cual, sin duda. Y además, imagínate que sin spoilear mucho, te comenté que, qué sé yo, trata sobre la falta de comunicación, temas de amor, temas de amistad. Entonces es imposible que no te atraviese de alguna forma y que te involucres para bien o para mal con los personajes y con la historia. Tal cual, tal cual. Juana, bueno, hablando de personajes, ahí mencionabas, ¿no?, que en este caso son tres, Andrés, Rafael y Ernestina. Y bueno, comentanos quiénes te acompañan, ¿no?, por quién está compuesto el elenco. Sí, nosotros en la historia, por supuesto, como ya habías comentado, la dirige Gustavo Rodríguez y está asistiendo Daniela Hey como asistente de producción. Y los protagonistas está Xavier Meringer, sí, y Carolina Vergara, junto a mí, Juan Boló. O sea, somos los tres protagonistas de esta historia, ¿no?, de Rafael y alrededores. Muy bien, excelente. Así que bueno, sería para este jueves 5 ahí en Rock and Live. Así que, ¿desde qué hora? Desde las 21. Bien, a las 21 perfecto. Arrancaría la función, siempre se recomienda estar un poco antes, porque bueno, como comentamos y repitiendo el formato, uno llega, qué sé yo, también es un horario donde algunos van y se pueden tomar un café, pueden tomar una cerveza, algunos comen, otros no comen. O sea, cada uno se va manejando según lo que tenga ganas ahí, pero siempre con la predisposición a escuchar y a dejarse contar una historia, que por algo el ciclo se llama Déjame que te cuente, ¿no? Total. Así que sí, estamos estos dos jueves a las 21, pero siempre la idea es ir un rato antes, y por eso también hacemos, o sea, lo único que solicita es reservar el lugar por el tema del bien. Cupo, digamos, que uno puede tener en tres mesas, ¿no? Totalmente, totalmente. Juan, bueno, todos los éxitos, toda la mera entonces para mañana con esta historia, estos tres amigos ahí con la falta de diálogo, de comunicación, y lo dejamos ahí así la gente se copa y los va a ver. Sí, lo dejamos ahí como para que pueda despertar la curiosidad y bueno, y la gente quiera venir a ver de qué se trata. Si quieren reservar, nosotros tenemos el Instagram que es Déjame Teatro. Bien. Sí, pues, por el ciclo Déjame que te cuente. Y si no, también lo pueden hacer por ahí por el mismo Instagram, si no va al WhatsApp, a un celular 1540-1982. Pueden reservar sus lugares ahí, ¿sí? Perfecto, perfecto. Y toda la data entonces compartida. Juan, abrazo grande, gracias por la onda, por tu tiempo. Y bueno, mandale un abrazo también a Gustavo y a Caro y a Xavi también. Dale, muchísimas gracias y les mando y bueno, de vuelta gracias a ustedes por el espacio y por promover esto. Dale, abrazo grande, gracias.